hermanos e hijos. Así los llamaremos siempre, porque ustedes son nuestros hermanos que se quedaron en el exterior y son nuestros hijos, porque nosotros a través de nuestro DNA pudimos hacerlos regresar. Somos los Eramitas, este es nuestro verdadero nombre. Pertenecemos a la octava jerarquía de la ciudad interna, representamos el conocimiento, el entendimiento y el amor. Ustedes no nos conocen en este grado, nunca nadie nos ha visto, ni han escuchado hablar de nosotros. Es la primera vez que nos presentamos ante ustedes, el Ser Uno nos hará conocer. Ustedes tienen un cierto conocimiento de la ciudad interna y han llegado a percibirla solo hasta el sexto grado. Aquellos que se comunican con el sexto grado nos perciben y creen que somos extraterrestres. Nosotros, estamos en la realidad antimateria del planeta Tera y pertenecemos a las energías pensamientos del lado derecho del cerebro, nuestra sede se encuentra en el cono norte. El cono norte del planeta se divide en grados y jerarquías, comenzando por el sexto hasta llegar al noveno grado. Al llegar al noveno grado, nuestras energías pensamientos se encontrarán listas para que los ayaplianos voluntarios de las naves nos alberguen, pasando así al décimo grado. Al albergarnos en sus burbujas esferas, nos estarán dando la oportunidad de continuar nuestra existencia, nos llevarán con ellos en sus naves para regresar a nuestros planetas de origen. Hermanos, nosotros somos la ciudad interna de las energías pensamientos, pertenecemos a la realidad antimateria del universo alciático. Los grados sexto, séptimo, octavo y noveno, ya no están sujetos a reencarnar, nos comunicamos con ustedes a través de la telepatía. Nos hemos liberado de reencarnar por nuestro conocimiento, entendimiento, amor, trabajo, esfuerzo, creencia, verdad y libertad que nos caracterizó en las vidas materiales que algunos tuvimos. En todos los tiempos nos hemos presentado holográficamente ante ustedes, utilizando nuestros nombres cósmicos de herencia y linaje. Somos aquellos que ustedes veneran por las enseñanzas que les transmitimos y este es el gran problema, nos ven como dioses y no lo somos. Cuando llegamos a este planeta y salimos de las naves para investigarlo y estudiarlo, nos vimos confrontados con lo más terrible que nos pudo suceder, la distorsión. Luchamos contra todo lo que ustedes podrían imaginar. Corrimos contra el tiempo. Vencimos la gravedad, la matemática, la química y todos los obstáculos que se nos presentaron. Hoy por hoy estamos junto a ustedes, somos hermanos de una misma herencia y de un mismo linaje. Nosotros los albergamos en nuestras burbujas esferas, somos la sustentación alciática del planeta y los hacedores del alimento energía pensamiento que hoy en día los nutre. Nosotros mantenemos viva a la célula Tera y a ustedes habitantes del exterior. Sin nosotros, la especie hombre del exterior, no hubiera resistido a las inclemencias y a la enfermedad de Tera.